ai tu ni we aya o ti bi we aya wa ya te me we ti bona money nu de sambu na te bu to ki wa aya ki to ki na wa sambu na rumba na money ya nu de money nu de money nu de sambu na bongo na money nu wa ya sambu na bongo to ki wa Da guitarra te poquito mi vaya sambu na bongo moninde poquito ki vaya sambu na bongo moninde oh lulu e sambu na bongo moninde jebu jebura sambu na bongo jebura yeah ai tu mi capato ya bongo moninde moninde Bato ya mbongo moninu de sambu na mbongo to ki waya no moninu de sambu na mbongo Tubika, tubika, yeah, tubika. Sambu na tebo, money nude. Mami na tebo, tebora. Ai tubi yo, tebo, money nude. Money nude. Sambu na mbongo, toki wai Maria. Ai tubika, tubi na tebo, tebo, tebo, tebo. Sambu na tebo, money nu wa. Sambu na tebo.